Hermosos diálogos didácticos para la humanidad. Habla Dios Padre. En estos hermosos diálogos didácticos con el cielo, mostramos cómo una criatura, por sola que esté, aunque no tenga guía alguna, será guiada por el propio cielo, de ser necesario que así sea. Que tus hermanitos no pretexten que no tienen quien los guíe, porque tú tampoco lo tenías, y has sido guiada desde el cielo. Domingo 30 de septiembre del 2012, a las 3 p.m. Habla nuestro Señor Jesucristo. Pequeña, tengo que decirte que tu trabajo va a tocar almas, y a convertir corazones. Servirá para remover tierra y lodo de corazones duros como murallas, para que una semillita de fe entre, y puedan orar al Padre, y pedir guía, y protección. Muchos de mis videntes y profetas anteriores, que llevan 10 años o más dando los mensajes de conversión, paulatinamente van a ir descansando de su dura labor, y toca el turno a ustedes, los míos. Mis Juanes y mis muy mías Marías de los últimos tiempos, que están ya al lado de mi Santa Madre a los pies de mi Santa Cruz. Así como fueron los últimos en acompañarme, esos tan poquitos, en mi entrega sagrada de la cruz, así ahora serán ustedes reunidos al lado de mi Santa y amadísima Madre María, quienes velarán conmigo hasta el final. Esta labor tuya continuará hasta el triunfo y la victoria final, porque ya son los últimos, ya no habrá más después de ustedes. ¿Lo entienden? Sí, mi Jesús amado, sí. Son los últimos en invitar no a la tranquila y paulatina conversión, sino a saltar del barco que se hunde, y arrojarse en su salto de fe hacia los confesionarios, para poder recibir la Sagrada Eucaristía, y mantenerse en mi gracia. Lo que ahora harán para su salvación es muy sencillo. Cumplirán los 10 mandamientos de mi Padre amado. Respetarán los sacramentos de la Iglesia, y los vivirán con fe y devoción. Practicarán las obras de misericordia. Son únicamente los 3 objetivos de estos libros. Claros, decididos, y totales. Con ellos, el alma sabrá que está en camino a la salvación. Si deciden no hacerlo, quedan advertidos y sin duda, no es a la salvación santa de donde se dirigen. Es para los legos, que no se equivoquen, ni se pierdan en discusiones inútiles. Son estos 3 puntos y no hay pretexto, son, y punto. Si es que quieren saltar del barco que se hunde. Si permanecen en él, con su soberbia y su terquedad, no saben a lo que se atienen. No hay excepciones, ni pretextos válidos. No podrán vivir en amasiato. No matarán. No robarán. No mentirán. Ni levantarán falso testimonio. No pecarán insultando al cuerpo, templo vivo de la Santísima Trinidad. No caerán en glotonería, pereza, ni ira. Serán dignos hijos del Altísimo, templos limpios para ser habitados por la luz, que os corresponde como hijos de Dios, que es el Espíritu Santo. Tendrán que regularizar los sacramentos, y recibir debidamente preparados mi maná santo, y vino glorioso. No tendré en cuenta pretextos. Si esta, mi florecita del huerto del Getsemaní, que vivía entre lobos, y no tuvo guía alguna, pudo tomar la santa mano de mi amadísima madre, y entrar a mi sacratísimo corazón donde la resguardo, vosotros emulando este camino podrán hacerlo igual, pero mucho más sencillo, porque a través de su experiencia vivida y donación, su camino está desplegado ante vosotros, y simplificado mil veces, así que tómenlo o aténganse a las consecuencias, que no deseo que nadie, ni el más asiduo pecador se pierda. La victoria será agridulce, si uno solo de mis hijos sucumbe. Ni uno solo se perderá si siguen este simple trayecto de 3 puntos muy básicos. Habla un ángel del cielo. Pequeñita del Padre amado, y que resides en el sacratísimo corazón de nuestro Rey y Señor Jesús, el Cristo. Es buena cualquier aclaración que ayude a tus hermanitos a comprender mejor esta diferencia entre conversión y salvación. Ustedes, los que tomaron la santa mano de María Purísima, Reina Nuestra, están en la conversión de corazón, y viven la máxima que es la ley del amor. Ustedes aman a la Santísima Trinidad muy por encima de todo lo demás, y viven como evangelio vivo el amor, y las obras de caridad al prójimo. Aquellos que no se han convertido, los legos, deben de apegarse a los mandamientos, porque no van a poder dar el salto como ustedes, sino que como niños aprendiendo a sumar y a restar. Así sumarán a su salvación, de esta manera sencilla e infalible y restarán a su perdición. Si es por temor, y aún no por amor, que igualmente lo hagan, pero que lo hagan, porque lo que está en juego es el destino final de sus almas, que estamos hablando con absoluta seriedad de tiempo sin tiempo. Es decir, de eternidades. ¿Entienden la diferencia? Es como quien tiene un bebé que se gesta en su vientre por amor, o quien lo hace por deber. Si el amor no les alcanza lo suficiente, entonces que sea el deber, el derecho, el carácter de obligatorio. Si es que quieren salvarse. Por las buenas, ustedes los conversos. Y un poco porque es lo único que queda a los que no la han querido. De los actos, la devoción, y el apego, y sobre todo de la lealtad y fidelidad que alcance cada uno, de eso depende su destino postrero. Amén. Los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás falso testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Los 7 sacramentos de la Iglesia. 1. Bautismo. 2. Confirmación. 3. Eucaristía. 4. Penitencia, confesión. 5. Unción de los enfermos. 6. Orden sacerdotal. 7. Matrimonio. Obras de misericordia. Obras de misericordia corporales. 1. Visitar y cuidar a los enfermos. 2. Dar de comer al hambriento. 3. Dar de beber al sediento. 4. Dar posada al peregrino. 5. Vestir al desnudo. 6. Redimir al cautivo. 7. Enterrar a los muertos. Obras de misericordia espirituales. 1. Enseñar al que no sabe. 2. Dar buen consejo al que lo necesita. 3. Corregir al que yerra. 4. Perdonar las injurias. 5. Consolar al triste. 6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Domingo 30 de septiembre del 2012 a las 3 p.m.